Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ya conocéis a Carlos Burges, escritor técnico, formador y cofundador de FacMac.com. Ahora vamos a hablar con él de un nuevo proyecto literario que conlleva un trabajo extraordinario. Conectamos con Madrid. Carlos, bienvenido a Territory Mac. Buenas tardes y un saludo a todos los oyentes de Territory Mac. Este nuevo proyecto literario se centrará sobre OSX Server y requiere de crowdfunding, que es la financiación colectiva o micromecenazgo de proyectos. Y Carlos, la iniciativa de escribir este libro parte de tus propios lectores. Sí, realmente, durante mucho tiempo los lectores de FacMac han estado reclamando un libro sobre OSX Server. De hecho, la última publicación que se ha hecho al respecto de OSX Server corresponde a Snow Leopard. Y desde entonces no hay una publicación en castellano sobre la versión servidor del sistema operativo de Apple. Sin embargo, es un libro difícil. Ya no es un libro difícil por su realización técnica, sino es un libro difícil porque realmente interesa a un grupo muy reducido de personas. Entonces, lanzarse a una aventura tan compleja, una aventura que puede llevar hasta 3 veces más tiempo que la preparación de cualquier otro libro de sistemas operativos de Apple, bueno, pues requiere una gran planificación y por lo menos tener la seguridad de que se van a cubrir unos costes mínimos. Llevábamos mucho tiempo dándole vueltas a este tema y al final decidí que, bueno, tras petición en un artículo al respecto del lanzamiento del libro de iOS 8, se pidió mucho y dije, bueno, vamos a probar con un crowdfunding. Y es curioso porque el precio del libro también lo han marcado los propios lectores. Sí, bueno, realmente el precio del libro lo pusieron también los propios usuarios. Yo ni siquiera decidí cuál era el precio, serán 30 euros, 29,99 realmente, que es un precio que hay gente dispuesta a pagar por buena literatura técnica. Entonces se puso en marcha el crowdfunding y de momento, bueno, pues parece que la cosa está funcionando bien. Todavía queda mucho para alcanzar el límite de, bueno, queda un 60% para alcanzar el límite de los 2.300 euros que yo establecí para la realización de este libro al respecto de, bueno, de un trabajo de aproximadamente unos 3 meses a dedicación prácticamente completa. No es la cantidad, por ejemplo, que recogería o reuniría una gran editorial, pero yo también pongo mi tiempo y mi riesgo económico al respecto de la realización de este libro. Y bueno, de momento la iniciativa ahí sigue adelante. Además, Carlos, tus lectores te están reclamando este libro desde hace más de un año, que es cuando pusiste en marcha la biblioteca de FacMac. Sí, bueno, realmente el libro sobre OSX Server es el santo grial para muchos usuarios. Sin embargo, el problema es que el público es extremadamente reducido. Es decir, hay mucha gente que lo pide. Nosotros en FacMac tenemos un tipo de lector que es mucho más orientado al tema profesional, al tema técnico, ejecutivos, prosumers, y es el tipo de lector que en un momento determinado puede estar interesado en el libro. Entonces, ese es el gran problema. El alcance es relativamente corto y precisamente por eso ninguna gran editorial se ha atrevido desde Snow Leopard a lanzar un libro sobre servidor, además que tienen relativamente una vida corta. Es decir, precisamente por eso hay que buscar nuevas formas o iniciativas más innovadoras a la hora, bueno, pues de poner en marcha un libro así, porque está claro que las grandes editoriales están abandonando prácticamente todo el tema de publicación de libros sobre Mac y sobre Apple, porque llegan tarde, la vida es corta, de un año, con lo cual, bueno, pues está claro que hay que buscar formas innovadoras de hacerlo y sobre todo también hay que buscar formas en las que toda esta información fluya muy rápido y fluya muy deprisa, y un libro sobre OSX Server en 3 meses realmente es un trabajo bastante grande. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, ¿qué supone escribir este libro sobre OSX Server? Bueno, pues supone pues un importantísimo trabajo de documentación, crear una estructura, preparar todo el soporte multimedia, crear todos los vídeos, preparar todo el soporte adicional para imágenes interactivas, etcétera. Supone, bueno, pues prácticamente una dedicación exclusiva durante 3 meses sobre todos los proyectos que en un momento determinado pueda seguir teniendo y que además no debo de abandonar. O sea que realmente es un trabajo bastante importante Bueno, la preparación requiere eso, o sea, no es un trabajo fácil ni es un trabajo sencillo. ¿Qué temas vas a tratar? Bueno, pues la guía está pensada sobre todo para aquellos usuarios que se van a iniciar dentro de OS X Server. No es una guía descriptiva, sino es una guía práctica, es decir, cómo tengo que hacer en vez de esto es lo que hay. Está pensada sobre todo para los usuarios que tienen son prosumers, es decir, no puedes empezar con un usuario que no tiene ni idea de cosas básicas que vas a tratar en server, como protocolos de red, como permisos y tal. O sea, ya tenemos que dar un paso adelante porque si no, no estaría disponible en 3 meses, tardaríamos mucho más si tienes que empezar a explicar ciertas cosas tan básicas. Entonces está pensada para el usuario ya que ya tiene ciertos conocimientos, tampoco excesivos, pero sí ciertos conocimientos sobre OS X, sobre plataformas de servidores, y sobre todo está pensada para una guía introductoria bastante potente para aquellos administradores de sistema que nunca se han enfrentado con OS X Server y tienen que desplegar una solución de este tipo. Como decía en la introducción, este proyecto requiere de crowdfunding. Carlos, ¿cuándo lo has iniciado? Pues el crowdfunding se empezó aproximadamente hace unos 20 días y se lleva recaudado, pues si no recuerdo mal, sobre unos 900 euros de la meta de 2.300. Antes de entrar en antena me comentabas que si se alcanza el límite del crowdfunding empezarás a escribir el libro este mismo mes. ¿Cuándo tienes calculado que podría estar terminado? Aproximadamente finales de enero estaría la fecha de salida. Las personas que colaboren en la financiación de este proyecto, ¿qué recompensa tendrán? Los participantes del crowdfunding además recibirán una edición especial del libro. Es decir, ya que has participado, no hay pegatinas, no hay chapas, como en otros crowdfundings, pero sí recibirán una edición especial del libro con comentarios, digamos, con el making of y comentarios repartidos a lo largo del libro, también tomas falsas, problemas que se han encontrado a la hora de la realización del libro. Es decir, recibirán una obra mucho más completa con comentarios específicos al respecto de las pegas y de los problemas a la hora de realizar los diferentes procesos de dar de alta servicios y del trabajo con OS X Server. Una última cuestión, Carlos. Nuestros oyentes interesados en participar de este micromecenazgo, ¿cómo y dónde deben dirigirse? Solo hay que buscar por OS X Server dentro de Indiegogo para encontrar el libro. Ponte al mando de OS X Server, la edición para Yosemite. Será un libro que posiblemente además también se actualice para la siguiente versión sin cargo alguno del sistema operativo de Apple, porque supongo que no habrá tantos cambios de OS X Server entre una versión y otra, lo que garantiza que el libro tendrá la suficiente durabilidad a lo largo de 2 generaciones del sistema operativo. Ya lo sabéis, amigos, es una buena iniciativa, un libro sin precedentes y que nos gustaría próximamente presentarlo en Territory Mac. Un libro que se centrará en OS X Server. En nuestras redes sociales encontrarás los enlaces por si quieres colaborar en la financiación de este libro. Carlos, gracias por presentar tu nuevo proyecto y espero que pronto se cumpla el objetivo. Muchas gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes de Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.